Hola, buenas noches. Hola, Yuri. Qué gusto. Charlie. ¿Qué tal todo, Will? ¿Noche lenta? Hace 10 minutos había más gente. Las gripas de invierno son las peores. Si mi turno fuera más lento, creo que empezaría a ir en reversa. ¿Listo para jugar? Estoy un poco ocupado. ¿Quieres un poco de pay? Pay. ¿Pay? No. Solo quiero café. ¿Café? Claro. ¿Hace cuánto lo preparaste? Lo acabo de hacer antes de que se llenaran las mesas, Will. Hola, Will. Aaron. ¿Quieres más café? Todavía no me sirves la primera taza, Charlie. ¡Demonios! ¡Maldita sea, Aaron! ¿Y cómo vas con ese café? Sí, perdón. No estoy muy listo hoy, tú comprenderás. ¿Quieres crema y azúcar? Crema. Crema. ¿Quieres crema y azúcar con el café? ¿Quién le va? Tú mueves. Es tu turno. Sí, el próximo jueves por la tarde. ¿Cómo sigues? Ya fui al restaurante, quedó mal. Oiga, esto es necesario. Ya di mi declaración. Me dijeron que te ha ido mal últimamente. Algo así. Tuve que buscar otro empleo para poderme mantener a flote. ¿Te agrada, Charlie? A todos nos agrada. ¿Hay algo que no te caiga bien? ¿Algo extraño, tal vez? ¿Cómo qué? No sé. ¿Algo que tal vez no esperarías en un restaurante? Usted sabe quién es el dueño. Sí, lo sé. Dime quién estuvo esa noche. Toma tu tiempo, no hay prisa. No sé. ¿Cómo que no sabes? Pasas mucho tiempo ahí. ¿Quién estuvo esa noche? Clientes, nada más. Necesito que me digas cómo ocurrió todo. ¿Listos para ordenar? Buenas noches, damas y caballeros. ¿Qué están haciendo? Creo que es muy obvio, imbécil. ¡A ver! ¡Todos a la esquina! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Momento! ¡Levántense! ¡Ya no lo voy a repetir! ¡Tú, a la esquina! ¡Muévete! ¡Camina, linda! ¡Ya! ¡Que te pongas de pie! ¡Rápido! ¡Obedece! A ver, si son listos, deben tener miedo. Y si no, deberían. No quiero héroes y no quiero que me molesten. Hagan lo que les diga cuando les diga y van a poder salir de aquí con vida. ¿Oíste, anciano? Sí. O haces lo que te digo o te embarro en la pared de atrás. ¡Bien! Ahora, si eres tan amable de salir de ahí... ¡Ahora! ¿Eh? ¿A dónde? Es mi... lo siento, es mi bastón. A ver, tú, de pie. ¡Camina! ¡Ya! Hola, nena. A ver, ven. Sal de ahí. Esconderte ahí no te va a salvar. Hacer lo que yo te diga, sí. Ya, tranquila, no pasa nada. Ahora, celulares, relojes y billeteras en la bolsa que les va a acercar mi asociado. Miren, sé que tienen miedo y eso es bueno. Si se asustan, es menos probable que hagan una estupidez. Porque si están considerando hacer algo muy estúpido, les aseguro que lo van a lamentar. Pero solo durante el segundo que voy a tardar en girar, apuntar en dirección a ustedes y oprimir el gatillo. No tengo más deseos de hacerlo que ustedes. Así que si todos hacen lo que diga, cuando lo diga, todo va a salir bien. 12 horas antes. Creí que no ibas a venir. También yo. Te prometo que todo va a cambiar a partir de hoy. Hay que ir por Bonnie, ¿te parece? Sí. Es solo... Ya sé, lo que crees que antes no pude cambiar. ¿Cómo espero cambiar ahora? ¿No es verdad? Sí, tienes que hacerte responsable. Ahora lo que no sé es... ¿Podré contar contigo? Sí, yo metí la pata y pagué el precio. Pero ya sé qué es lo importante. Ya no te preocupes. Te prometo que no voy a volver a abrir otro auto ajeno. Tengo un ultrasonido más tarde, ¿quieres ir? ¿Estás bromeando? Pero por supuesto. Ay, rayos. Camelo, motel de estancia prolongada. Tengo que ver a un amigo de Patrick para una entrevista de trabajo. Está bien. Si no puedes, no puedes. No pasa nada. No, pues ni modo. Voy otro día. Voy contigo. Oye, ¡está ciega, estúpida! ¡Ten más cuidado, vaca idiota! No, tú no, Billy. Otro idiota. ¿Qué haces? Te explico todo más tarde. Saliste hace 5 minutos. ¡Por Dios! Ya déjalo. Perdón. ¡Hola! Ay, Bonnie, me vas a matar de un susto. Perdón, pero estoy emocionada. ¿Qué se siente ser libre en el mundo? Ya, me siento más seguro en la cárcel. No lo dudo. Dicen que las duchas colectivas son divertidas para los chicos guapos. Ay, ya, está bien. ¿En serio? Por favor. ¿Qué haces aquí? ¿Vives en el hotel? ¿Ya eres rica? Mi apartamento se inundó. Estaré aquí hasta que lo reparen. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Te vamos a dejar en la siguiente esquina. Oye, ¿qué te dije? Nigel, vigila la calle. Ahora, ¿quién es el encargado? ¿Eh? ¿Quién maneja el lugar? Soy yo. Soy yo. Ah, eres un vejete muy útil. Hay una caja fuerte. Llévame a ella. La caja registradora está abierta. Tiene mucho efectivo. ¿Por qué no toman eso y se van? No te lo voy a repetir, anciano. O me llevas a la caja fuerte, o te volaré las rodillas y tendrás que arrastrarte. La caja fuerte está en la oficina. Después de ti. ¡Ahora! Todos tuyos, Bill. Ahí está. Ábrela. Es para hoy, idiota. Sí, sí. Muévete. Te crees muy listo, bastardo. Esta no es la caja que estoy buscando. ¿Dónde está la del dinero? No, no sé de lo que está hablando. Si en algún momento te di la impresión de que no sé exactamente lo que ocurre aquí y que soy un imbécil al que le puedes mentir, me disculpo, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la caja? La de verdad. La que te va a salvar, tu única pierna buena. Ábrela. No puedo. ¡Disculpa! No puedo, tiene un seguro de tiempo. Se abre hasta la medianoche. Te lo juro por Dios. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Vigílalos. ¿Qué sucede? Era entrar y salir rápido. La caja fuerte es de tiempo. ¿En serio? ¿Estás muy seguro? Bueno, dice caja de tiempo en la puerta. Entonces sí, estoy muy seguro. ¿Y a qué hora se abre? A medianoche. ¿Medianoche? Supongo que por eso te dijo que vinieras 2 minutos antes de la medianoche. Faltan 30 minutos. ¿Ahora qué hacemos? Nos quedaremos a esperar. ¿Estás loco? No me voy a ir sin vaciar la caja fuerte. ¿Y qué pasa si alguien viene? ¿Quiénes? Clientes, tal vez. Cerramos la puerta, ponemos el anuncio de cerrado. No es precisamente neurocirugía, ¿o sí? Este no había sido el plan. Si tienes un problema, Bill, lárgate. Me quedo con lo tuyo. Treinta minutos. Y ya. Y nos largamos. Hay problemas. ¿Qué cosa? Policías. ¿Son muchos? ¿Qué más da? Es un policía, hay que irnos. Solo es uno. ¿Qué está haciendo? Está cantando y bailando. Es un policía, tenemos que salir de aquí ahora. Está recargado en su patrulla, está fumando. Los policías vienen aquí todo el tiempo. Es un restaurante. Bueno, entonces hay que darle la bienvenida amigable al estilo Be Bright, ¿no les parece? Pórtense como si nada. Tú y tú, vuelvan al mostrador. ¿Qué? El chef y sus novios a la cocina, ahora. Y ustedes, gente bonita, sigan cenando. Vuelvan a hablar, vuelvan a su café. A lo que estarían haciendo normalmente si yo no estuviera aquí amenazándolos. ¡Todos de pie! ¡Vayan a sus mesas! Basta. Si puedes. ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Rápido! Bill, quédate en la cocina, en caso de que el chef decida buscar un cuchillo. ¿Tú dónde estarás? Tras el mostrador, por si el viejo se pone parlanchín. Carajo. Bonnie, ¿cierto? Linda, si tú lloras y entra alguien, va a pensar que ocurre algo. Y no quieres que haya heridos, ¿o sí? No. Por favor, sonríe entonces, ¿sí? ¿Sí? Gracias. Que se vaya de aquí lo antes posible, ¿entendido? Sí, sí. ¿Dónde me pongo, jefe? En una de las mesas del fondo. Sí. Nada de estupideces. Ten, ten. Tranquila. Hola, buenas noches. Hola, Yuri. Qué gusto. ¿Qué tal todo, Will? ¿Noche lenta? Hace 10 minutos había más gente. ¿Listo para jugar? Estoy un poco ocupado. ¿Quieres un poco de pay? Pay. ¿Pay? No, solo quiero café. Claro. ¿Hace cuánto lo preparaste? Lo acabo de hacer antes de que se llenaran las mesas, Will. Hola, Will. ¿Quieres más café? Todavía no me sirves la primera taza, Charlie. ¡Ay! ¡Maldita sea, Aaron! No estoy muy listo hoy, tú comprenderás. ¿Quieres crema y azúcar? Crema. Lo quiero solo, Charlie. ¿A quién le iba? ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Charlie? ¿A quién le va? Tú mueves. Es tu turno. Escucha, tengo que orinar. Relléname la taza y ahora vuelvo para mover. Claro. No hay prisa. Pero sucede algo raro. Creo que el británico vino temprano. ¿De qué estás hablándome? Solo debía ser un hombre. Aaron. Y Charlie me está dando señales como si hubiera un escuadrón. Maldición, le dije que llegara él solo. ¿Cómo que te está dando señales? ¿Están ahí o no están? Se están escondiendo de mí como en cualquier día. Esto no es lo que discutimos. Yo debía venir. Estar quieto, que todo pasara y que Yuri no sospechara que estábamos metidos. Ahora no sé cuántos tipos hay ahí con armas y cree que soy el malo. Al menos le dijiste al inglés que iba a estar aquí. Sal, sal del cubículo. Sal con las manos arriba. ¿Qué está ocurriendo? Will. Sal, rápido, sal. No dispare, no dispare. Unos tipos se están robando. ¿En serio? Ahora ven para acá. Contra la pared. ¿Quién carajos eres? Nadie, solo soy un cliente. Estaba aquí cuando llegaron. ¿Llamaste al 911? Claro que sí. ¿Escuchaste? No, es un cliente. Estaba en el sanitario. Llamó a la policía. Se llama Nick Davenport. Nick Davenport. ¿Escuchó lo que me dijiste antes? Sí. Después te llamo. Atención, unidades. No es cierto. Date vuelta. ¿Qué haces aquí en realidad? ¿Qué rayos haces aquí? Yo vine a orinar, nada más, es la verdad. No me mientas. Se desató el infierno. Solo llamé a la policía, en serio. Hasta que descubra lo que sucede, tengo tu billetera. Y tú te quedas aquí. ¿Oíste? Era amigo tuyo. ¿Qué pasó después de lo del policía? Ahí fue cuando todo empezó a empeorar. ¿Qué pasó ahora? El policía sabía. Estaba con este en el baño. ¿Y qué? ¿Lo mataste? Sí, Billy. La sangre no apareció así, nada más. Mira. ¿Qué te interesa? Me interesa un demonio. Pero presiento que a todos los policías de la ciudad sí les va a interesar. Oye, ya te lo dije hace un rato. ¿Te quieres largar? Ahí está la puerta. Espero, con suerte, que no haya llamado antes de que lo mataras. Así me gusta. Vamos a darle a nuestro amigo la lección. Ya no quiero más sorpresas. No, no, no. Tu teléfono. No traigo teléfono. ¿Qué tal? Casi es hora. De pie. Dije que de pie. Imbécil. Tú. ¡Levántalo! ¡Que lo ayudes! Charlie, levántate. Vamos. ¡A la oficina! Dame la bolsa. Y vigílalos. Sí. ¡Caminen! Límpiate la cara. Tú, no te muevas. Camina. Ya son las 12. Ábrela. Parece un perro atropellado. Túnel. Al final, la luz. ¿Feliz de venir? Estoy feliz porque ya nos iremos. Vámonos ya. Dilo. Di aluminio. No quiero. Por favor, lo dices muy sexy. Aluminio. Ahora, di hierba. Hierba. Tu voz es tan excitante. Sí. ¿Qué tiene de especial? ¡No se muevan! ¡Suéltala! ¡Ni se te ocurra, imbécil! Siéntate. Tú lárgate. Lo siento, amor. ¿No le pagas a tu novia para que limpie aquí? ¿Qué es lo que quieres? Necesito un favor más. Teníamos un trato. La última vez dijiste que no habría otro. Este debería interesarte un poco. No te enfades, es fácil. Necesito que me consigas un disco duro que contiene unos nombres. ¿Nombres? ¿Qué nombres? El tuyo, entre otros. ¿El mío? Y el tuyo, seguramente. Es la caja de Pandora que mantiene a todos bajo control. Y le pertenece a un socio nuestro. Yuri Mikhailov. Parece un dulce ancianito, pero controlaba el crimen organizado en Connecticut. Detrás de las extorsiones, de los robos, Mikhailov mueve piezas de ajedrez. Y ese disco es su seguro para no ir a la cárcel. No quisiera que cayera en manos equivocadas. Y es exactamente lo que va a pasar en las próximas 48 horas si el FBI catea su caja fuerte. Tenemos un informante dentro de la organización de Yuri. El FBI nos va a atacar. Ya es un hecho. Será el día 12, ¿entiendes? No entiendo por qué no mueve el disco. Y no puedo preguntarle por el mensaje porque se supone que yo no sé nada. Creo que Yuri nos va a entregar a los federales. ¿Y qué me gano con esto? Vas a robar un restaurante. Consígueme lo que quiero y todo lo demás que veas es tuyo. Necesito a mi gente. No, sin gente. ¿Está claro? Tienes que ir solo. 2 minutos antes de medianoche. Ni un momento antes. Billy, soy yo. Quiero que le digas a Nigel que tenemos un trabajo para esta noche. No te compliques con preguntas, Bill. Solo llama a Nigel y dile que esté listo. ¡Oye! ¡Estás ciega, estúpida! ¡Ten más cuidado, vaca idiota! No, tú no, Billy. Otro idiota. Te explico todo más tarde. ¿Por qué no usamos máscaras? ¿Cuántas veces debo decírtelo? Entramos y salimos. A esta hora mañana vamos a estar bebiendo en Costa Rica. ¿Qué hacemos aquí a las 11:30 si no entraremos hasta medianoche? Carajo, no sabes adaptarte a los cambios de planes. ¿Qué? Vamos a entrar antes. ¿Por qué? Porque nuestro generoso patrón me dijo que mientras él tenga lo que quiere, podemos quedarnos con el sobrante. Y ya que no hago esto por la bondad de mi maldito corazón, entramos antes por los relojes y billeteras. ¿Relojes y billeteras? ¿Ya viste la pocilga que vamos a robar? ¿De qué estás hablando? Mi punto, Derrick, es que no creo que los comensales vayan a tener Rolex y Louis Vuitton. ¿Quién es Louis Vuitton? ¿Un futbolista? Nigel, haznos un favor y cállate. Oye, ¿qué sucede? Ya me harté de estar en su poder. Sacamos lo que quiere de esa caja y entonces hacemos un trato diferente. ¿Quieres molestar al jefe? No arruines el plan a última hora, amigo. No te preocupes, Billy. Ni siquiera sabe que estás aquí. No fue personal, amigo. Hay muchos policías allá afuera. Nos tienen. Tú, Bonnie, ven acá. No. Contesta. Hola. Es la policía. Habla con ellos. Bonnie, Petrovsky. Soy camarera aquí. ¿Quieren saber si todo está bien? Sí, todo está bien. Sí, todos estamos bien. ¿Quieren saber cuántos estamos aquí? Suficiente por ahora. Vuelve a donde estabas. ¡Anda! Quiero al público al menos a 3 manzanas de aquí. Nadie entra si yo no lo digo. Parece que va a llover, señor. Lo que faltaba. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la situación? Perímetro asegurado, francotiradores en posición. No tienen salida. ¿Hay visibilidad? No, señor. Están cerradas las persianas. Entonces no tenemos idea de qué sucede. ¿Cifras? No tenemos muchos detalles, pero es un restaurante nocturno. Mínimo está el personal. Hablé con Bonnie Petrovsky, camarera. Estaba muy asustada. Le estaban diciendo qué decir. ¿O sea? Dijo que todo estaba bien, pero hay reportes de disparos. Podría ser una carnicería. ¿Cuánta gente armada? Creemos que hay 2, y además hay uno de los nuestros. Esta patrulla le fue asignada a Will Tompkins. Lo conozco. Veterano de 20 años. Es bueno. ¿Tuvo algún contacto? No, pero tenemos un sospechoso, Nicholas Davenport. Lo investigamos y acaba de pasar 3 meses en prisión. ¿Crees que esté involucrado, Barnes? Podría ser el líder. ¿Quién es tu informante? Sigue el teléfono. Un segundo, tengo que responder. ¿Otro dato que debas saber? Buscamos la matrícula del Cutlass. Es robado. A partir de ahora las decisiones las tomo yo. ¿Está claro? ¿Y cuál es el plan? Hacer que hablen. El negociador está a punto de empezar. Ah. ¿Alguna idea del sospechoso? Un tal Nick Davenport. Acaba de salir de la cárcel. Su dirección es a 2 calles del restaurante. Calle Lincoln, 2240. ¿Tiene familiares ahí? Sí, su esposa, Amanda Davenport. Bien, manténme informado. Quiero que limpies esta porquería. Aquí está. Esta es la línea directa. Igual que la última vez, averigua qué quiere. Hola. ¿Con quién estoy hablando? Yo soy Bonnie. Bonnie, me llamo Jeff Porter. Estoy con la policía. El teléfono está en línea directa conmigo siempre que respondas. Tengo que hablar con quien esté a cargo ahí. ¿Quiere hablar con quien está a cargo? No. ¡No! ¡No! Dice que no quiere hablar. Dile que no puedo darle lo que quiere si no responde. No puede darle lo que quiere si no habla con él. Sí, habla. Me llamo Jeff Porter. ¿Y tú eres? Mira, lo único que tienes que entender es que si no me das tu completa cooperación, voy a redecorar el interior del restaurante Be Bright con manchas de sangre. Tienes mi completa cooperación. Quiero darte lo que quieras para que nadie salga herido, ¿sí? Quiero que quede muy claro. Haré lo posible por ayudarte. Ay, sí, qué amable eres. Estoy conmovido por tu compasión hacia mi situación. Tenemos reportes de disparos. ¿Alguna persona está herida? Oye, si alguien está herido, deja que salga. Para que podamos hablar. A muchos policías aquí les gustaría hacerlo de otro modo. Entonces vamos a ayudarnos. ¿Qué tal esto? Como muestra de que estoy dispuesto a ser muy razonable. Que salga uno. Gracias, te lo agradezco. Voy a enviar a dos paramédicos con camillas, ¿te parece bien? Olvídalo. Nosotros lo sacamos. Van a sacar heridos. Quiero un perímetro amplio en la entrada. Pongan una ambulancia como a 6 metros. No muy cerca, que no se pongan nerviosos. Si sacan a alguien vivo, nos va a dar una mejor idea del panorama. Aquí está su chaleco. ¿Por qué dijiste que va a salir alguien? Porque va a salir. ¿Y quién? Ella. Ella va a servir. Yo no lo voy a hacer. Yo lo hago. Yo iré. Ah, sí. Te perdiste mi presentación. No quiero héroes. Pero agradezco que seas voluntario. Lo sacas. No dices nada. Y si no vuelves en 30 segundos, despídete de Bonnie. ¿Está claro? Claro. Levántala. Ahora vuelvo. Todo el personal, no abran fuego. Van a salir civiles, no disparen. Mantengan contacto con radio. Hacia allá. ¿Están bien? Dime algo. Tienes que decirme cuál es la situación. ¿Ella está bien? ¿Hay más heridos adentro? ¿Esa sangre es tuya? Dime algo. Estoy aquí, te daré lo que necesites. No les diré nada. Ella está al borde de un infarto. Era Nick Davenport, está cubierto de sangre. Tenemos que entrar ahora. No, no, entregaron a un rehén, eso es algo. Deben seguir hablando. ¿Debo recordarte que hay un policía adentro? ¿Debo recordarte quién está a cargo? Tompkins es mi prioridad. Esta es mi operación, Barnes. Créeme, estamos lejos de entrar a la fuerza. Dime más sobre Davenport. Creo que es uno de ellos. ¿En qué te basas? ¿Por qué piensas que no se ofreció a sacar a la mujer? Si es un gran héroe, ¿por qué volvió? En lo que a mí respecta, es un maldito sospechoso de mierda. Hay un número desconocido de rehenes en el interior, pero se cree que entre ellos hay un oficial de policía, al menos. Nos informan nuestras fuentes que ya hay negociaciones con la policía y tratan de abrir una línea de comunicación. Nick fue ahí a ver a Patrick. Los detalles son pocos y confusos, pero vamos a seguir investigando. Hola, señora Davenport. ¿Esto es por Nick? Sí, temo que sí. Voy a tener que pedirle que me acompañe. Vaya por un abrigo. Tú, ven para acá. Responde. Dile que tienes demandas y que si no las cumplen, el policía se va a morir. No. ¿Cómo? No quiero hacerlo. ¿En serio? Hola. ¿Quién eres? Tengo demandas. Demandas específicas. ¿Y ahora? Hola, hola. Ahora esperar. Ahora sal y diles que quieres una camioneta para ir al aeropuerto. Cuando nos dé la camioneta, les damos 4 rehenes. Y que nos den un avión, con tripulación, en la pista y listo para partir. Y cuando estemos a bordo, tendrán 3 rehenes más. ¿Entendido? Sí. Bien. Ahora sal. Oye. Las mismas reglas de antes. Estoy desarmado. También yo. Una camioneta y un avión. ¿Estás demente? Es para darnos tiempo. ¿Para qué? ¿El plan B? ¿Y cuál es? Está a punto de ser revelado. Deja que él los mantenga ocupados, ¿te parece? ¿Cómo te llamas? Nick. ¿Cómo es que te metiste en esto, Nick? Yo no me metí en nada. Vine con mi hermano a tomar café. Pregúntele. ¿Están bien todos adentro? No, claro que no. ¿Le parece que estoy bien? Quieren una camioneta para ir al aeropuerto. Cuando traigan la camioneta, les dan 4 rehenes. Y quieren un avión esperándolos en la pista. Cuando estén a bordo, entregarán 3 más. Los demás se van con ellos. Voy a ver qué consigo. Pero que la camioneta llegue pronto. Oye. Para hablar. ¿Qué le dijiste? Exactamente lo que tú me dijiste. ¿No quieres verme la cara de estúpido, o sí? No. Bien. Oye, Bill, voy a orinar. Enviamos a detectives a casa de Davenport por su esposa. Y esto es interesante. El hermano de Nick es Patrick Davenport. ¿Quién es Patrick Davenport? De asuntos internos. ¿En serio? Que venga aquí, ahora. Ya está en camino. ¿Sí? Hola, soy el detective O'Reilly y mi compañero Creedy. ¿Qué se les ofrece? Debemos hablar con la señora Amanda Davenport. No está, su colega ya vino por ella. ¿Qué? Porter. Soy O'Reilly. Estamos en casa de Davenport. Su madre dice que unos policías vinieron por ella hace 15 minutos. ¿Y se identificaron? Preguntamos a la central. Fuera quien fuera, no eran policías. ¿Qué sucede? Un par de tipos fingiendo ser policías se llevaron a la esposa de Davenport. Debo contestar. Oye, ¿me tienes información? Un par de detectives fueron a buscar a la esposa de Davenport, pero ya se la habían llevado. No sé quién fue. Yo la tengo. Tú preocúpate por resolver todo de tu lado. ¿Está claro? ¿Por qué no fuimos a la estación de policía? ¿Cuánto llevan casados? ¿Cuánto? Como 2 años. Háblame de los hombres con los que trabaja tu esposo. ¿Qué hombres? No trabaja con ningún hombre. Gracias. ¿Quieres agua? Yo tengo sed siempre. Necesito mucha agua. Sí, entendido. Teniente Davenport. ¿Cuál es la situación? Bueno, tu hermano está embarrado en un robo a mano armada. ¿En su lugar favorito? Que además es propiedad de Yuri Mykolov. Por favor, Bart, jamás lo haría. Estuve con él hace 45 minutos. Pase lo que pase, no tiene nada que ver. ¿Por qué vienes aquí siempre? Sabes que no puedes estar en un restaurante de Yuri Mykolov. Me gusta. Conozco a todos. ¿Estás flaco? No había sándwiches en la cárcel. No eran vacaciones. Oye, Nick. Me hiciste quedar mal hoy. Lo sé. Lo lamento. No fuiste a la entrevista de trabajo. Amanda quiso verme. ¿Y por eso no fuiste? Es mi esposa, Patrick. Hago lo que puedo para que funcione la relación. Ya lo sé. Pero no me avisaste ni a mí, así no se hace esto. Ya tengo un trabajo listo. ¿Con quién? Con unas personas que conociste. Personas que conociste, con personas malas de la prisión. Es un trabajo honesto, Pat. Dios, Pat. Guárdalo. Gracias. Ya es tarde. Todo va a salir bien, tranquilo. Sí. Yo solo sé que roban un restaurante y tu hermano está dando la cara, pero no lo entenderías, es trabajo policíaco de verdad. ¿Diferente al mío? Arruinas la vida de buenos policías, hombres con esposas, familias. Los honestos no tienen nada que temer. Tú concéntrate medio minuto en sacar a mi hermano y a los otros rehenes de... El negociador Jeff Porter quiere hablar contigo. No te iba a dejar aquí sola, Bonnie. Sí, pero pudiste quedarte afuera y te habría salvado. Pensé que sí, Amanda hubiera estado en esta situación. Yo hubiera esperado a que alguien volviera para cuidarla. Todo va a estar bien. Disculpe. Tengo muchas ganas de ir al baño. Está un poco sucio, amor. Si no la dejan ir al baño, va a tener que orinarse aquí. Nigel, llévala. No irá sin mí. ¿Puedes repetir eso? Es que no quiero que vaya sola con él. Oye, Nigel, eso fue ofensivo, ¿no crees? Es un buen chico. ¿Verdad, Nigel? Sí. Ahora siéntate y cállate. Así está mejor. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Hay un cadáver allá adentro. Solo fue ahí a ver a su hermano. Él. ¿Quieres llamarlo? Sí. ¿Qué teléfono sonó? Es la línea privada de Charlie, en su oficina. ¡De pie! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Camina! ¡Responde el teléfono! ¡Responde! ¡Ay, por Dios! ¡Ahora! ¡Hola! Bonnie, soy Amanda. ¿Estás bien? No, están enfrente de mí. ¿Puedo hablar con él? Es para Nick, es su esposa. Dime por qué. La esposa del chico tiene el número privado. La policía se lo dio, ¿no crees? ¿Por? ¿Por qué creen que él es la mente maestra detrás de todo esto? ¡Ve por él! ¡Corre! Eso no es cierto, Nick. Jamás. Bonnie. Eres una buena niña, ¿no es cierto? Me has ayudado mucho. Tal vez en otro momento. Es tu esposa. Amanda, ¿estás bien? No sé, ¿y tú? Sí, estoy bien, mi amor. Ay, Dios, Nick, tengo miedo. Calma. ¿Cómo te metiste en esto? No, yo no estoy metido. Estaba aquí con Patrick. Yo jamás te haría esto. Necesito que me creas. No tengo nada que ver con esto. Déjame hablar con él. Tienes una esposa muy bella, amigo. Y vi que vas a ser padre muy pronto. Y me gustaría ver que eso suceda. Pero también tengo el poder para que eso no pase. Tienes 30 minutos, media hora para poner el disco duro en la caja y dejar todo como estaba. No entiendo de qué me está hablando. 30 minutos o tu esposa, tu hijo y tu vida se acaban. ¿Entendiste? Yo también te amo. Qué conmovedor. ¿Quién tiene a mi esposa? La policía, estúpido. Camina. ¡Necesitamos vivo! Si vuelves a hacer otra estupidez así, ¡mato a esta mujer! ¿Oíste? ¡Camina! En cuanto sepamos su paradero, quiero saberlo. ¿Oíste? ¿Podemos hablar en privado? Dame un minuto. Claro. Lo que voy a decirte es solamente entre nosotros, ¿sí? Acabo de saber que los federales tienen un informante ahí. El informante iba a darles algo vital para toda su operación. ¿Un informante activo en el restaurante? ¿Quién es? No sé. No lo dijeron. Temen una fuga en el departamento. Quieren protegerlo. Si la gente equivocada sabe quién es... Bueno, ¿para qué te cuento? Matthews. Escúchame claramente. Los idiotas que tomaron rehenes no deben salir del restaurante. Entendido. ¿Qué hacemos con Davenport? La misma orden, no dejen cabos. Oye, ¿a dónde vas? Tengo que ir al baño. ¿Hacer del uno o del dos? ¿Qué? Porque si es del 2, permíteme ofrecerte una revista para leer. ¿Qué esperas que haga? Tengo que mear. ¡Ve, rápido! ¡Hay disparos! ¡Hay disparos! ¡Hay disparos! ¡Hay disparos! ¡La policía quiere entrar por atrás! ¡Quédense quietos! ¡Quédense ahí! Nick, ¿qué está pasando ahí? ¡Nick, ven acá! ¡Responde a ese radio! Dile que si tratan de entrar, voy a ejecutar hasta el último rehén. Hay policías en la parte de atrás, amigo. ¡Lo prometieron! ¡Van a morir rehenes! Fue un error, Nick. Déjame hablar con él. Lo voy a arreglar. ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Nadie entra al maldito restaurante! ¡Atrás! ¡Vuelvan! ¡Traigan la camioneta y sáquenos de aquí! ¡Vuelve a tu lugar! ¡Todos sigan calmados! ¿Estás bien, Bill? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Súper bien. Trataron de entrar por atrás. ¿Quién dio la orden? No sabría decirte. Yo tengo el mando completo de la situación, ¿entendiste? Un par de SWATs fueron a espiar y los vieron. Fue una equivocación. Los SWATs no se equivocan, obedecen órdenes. Si actúas a mis espaldas, va a haber problemas, imbécil. Por favor, estamos juntos en eso. ¿Qué está sucediendo? Apuesto a que es varón. ¿Sí? Lo sabía. Tengo 4 hermanas. Uno aprende de estas cosas. Cuando el bebé cuelga más, como el tuyo, es niño. Apuesto a que tu esposo está feliz de que sea varón. Sí. Ya está la camioneta. Oye, Nick. Dile que vas a salir a revisar la camioneta para ver que no haya sorpresas. Aquí estoy. Ya llegó la camioneta, con gasolina y lista para irse. Me debes 4 rehenes. Tengo que revisarla. Voy a verla. Nunca tuve hijos. Lamento decirlo. Tengo una vida muy tranquila. Me da tiempo para pensar en las cosas. Tengo un reloj en casa. Me ayuda a pensar. Es una pieza de Ormolu. ¿Los conoces? Dorado, francés. Siglo XIX. Es una bella pieza, hermoso. ¿Sabes cómo lo llaman? El reloj de la muerte. Lo sostienen dos querubines regordetes. Con montones de flores. Es muy Luis XIV. Está recubierto de oro. Lo fabricaron cuando usaban mercurio para poner el oro sobre el bronce. Y los pobres idiotas no sabían qué sucedía. Cuando el reloj estaba cubierto y perfecto, calentaban el reloj para quemar el mercurio. Y la habitación donde estaban se llenaba de gas venenoso. Sus manos, ropa, pulmones. Era un desastre. Todos los que construyeron esos relojes, esos bellos relojes, murieron. Los relojeros, los aprendices, los niños, todas las familias muertas. En el tablero hay instrucciones hacia una entrada segura al aeropuerto. Ahí los van a guiar. Hay otra salida segura para esto. ¿Ya está el avión? Lo tengo en la mira. Espero la señal. Hubo un retraso, pero estará listo cuando lleguen al aeropuerto. ¿Y cuánto? Menos de una hora. ¡Es demasiado! No puedo hacer nada al respecto, Nick. El avión aún no está. ¡No! ¡Está mal! ¿Qué está haciendo? Imagínatelo. Imagínate a un hombre que domina un arte que espera que alimente a su familia. Y todo para destruir a todos los que amaba. Y él también acaba muerto. ¿Quién tiene a mi esposa? Tratamos de localizarla. Respóndame, ¿dónde está mi esposa? Amanda está bien, Nick. ¡No me mienta! ¡Hablé con ella! ¡Alguien la tiene! No sabemos dónde está ahora. No es cierto. Necesitamos que vuelva acá. Si quieres, puedo salir por él para regresarlo. ¡Cállate! ¡Oye! ¡Yo confié en usted! ¡Y usted me mintió! ¡Nicky! ¡Vamos atrás! ¡Nick! La tristeza pensarlo. Entonces, mi reloj. ¿Tú crees que al final, antes de su último aliento, el relojero tuvo alguna idea de que se estaba matando? Y a su familia con él. Perdón. Lo siento. ¿Quieres salvar a estas personas? Entonces entre y sáquenlos. O va a morir alguien. Fue una amenaza directa. Elimínalo. Para entrar por atrás ahora. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Terry, ¿cuál es el plan B? Este. ¡Estoy bien! ¡Hay uno más en la cocina! ¡Tiene un rehén! ¡Corran! ¿Hay alguien? ¡No hay nadie! ¡Mantenga las manos donde las vea! ¡Muévanlos! ¡Sáquenlos! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Están matando rehenes! ¡Entre! ¡Corran! ¡Corran! Nick, Nick, ¿qué sucede con Amanda? Dime qué sabes para encontrarla. Yo me hago cargo. Vaya, Yuri, qué desorden tenemos en las manos, ¿no crees? Tres británicos vinieron a hacer esto. Sí, Davenport era su líder. Tu hombre tiene a su esposa. ¿Ese chico? Eres estúpido, Barnes. Él no estaba detrás de nada. ¿Qué? Dame el teléfono. Davenport no hizo nada. Solo es un peón. El que lo planeó tiene el disco duro. Debes buscarlo. ¿Qué quieres que haga con la esposa? Unidad 3, ¿me copias? Aquí 3. ¿Alguien salió por la puerta de atrás? El policía que tenían de rehén, nada más. ¿Tienes a la vista a ese individuo ahora? Negativo. ¡Maldición! Diles que busquen en el baño. Vean en el baño. Entendido. Tenemos lo que parece ser el cuerpo de Will Tompkins. No tiene camisa. Repito, no tiene camisa. El uniformado que salió por atrás era el culpable. Encuentren a ese desgraciado. Va a caer, Yuri. Va a caer. Unidades de emergencia. Sospechoso del restaurante prófugo va en una patrulla. Número de registro PD32. El sospechoso está armado y es peligroso. Tienes 30 minutos, media hora para poner el disco en la caja. O tu esposa, tu hijo y tu vida se acaban. Ay, no, no, no, por favor. ¿Estás ciego o qué te pasa? Mira por dónde va, vaca estúpida. ¿No oíste la sirena? ¿Estás sorda? Oye, ¿qué no ves? Ten más cuidado, vaca idiota. Deje su celular, señora. Así, eso, muérase. Oye, amigo, vuelve. El chico salió corriendo. ¡Regresa! Llama a todos. Quiero al imbécil que tiene el disco. Hola. Escucha, jefe. Tengo tu disco duro. Pero ahora te va a costar. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Más bien, ¿quién eres tú? Eres el que tiene el teléfono del teniente Barnes, pero eres alguien más. Hablas con Yuri Mikolo. Es mío el disco duro que te robaste. Vaya. Este debe ser el día de suerte de los dos. We'll be right back. todo, se acabó. Te puedes ir a casa. Charlie era mi amigo. Se desangró en su oficina. Lo traté 30 años. Eres el hombre del reloj elegante. Yuri Mikhailov. Dios. De haber sabido que eras tú toda la noche, habría cuidado mis palabras. Agradece que no te mate ahora. Sí, podrías. Pero no volverías a ver tu preciado disco duro. Mi amor, te prometo que este sí es el último agujero que abro en mi vida. En cuanto a tu amigo Charlie, mis condolencias. Pero yo perdí a dos de mis colegas en esa matanza de mierda. Pero no me culpes. Fue Barnes. Lo sé. Ya lo hice. Jefe, Barnes recibió el mensaje. Si no quieres unirte a él, mejor dame el disco. Primero el dinero. Lo habrá dejado en el auto. Busca si quieres. ¿Crees que soy un pobre estúpido? ¿Cómo sé que no lo copiaste? Apenas tuve tiempo de dejar la patrulla cuando salí del restaurante. ¿Quién crees que soy, viejo? ¿Harry el mago Houdini? Oye. Es poco dinero. Es lo que pude conseguir en tan poco tiempo. ¿Quién crees que soy? ¿Harry Houdini? Dile a tu cachorro que guarde su arma. Es un hotel familiar. No queremos llamar la atención sin necesidad. Guárdala. Barnes dijo que hiciste un trato con el FBI. Que lo traicionaste. Barnes era un idiota. Mucha gente sufrió por tus acciones de hoy. Mis hombres casi matan a la esposa del chico. Son una pareja sin suerte. Lugar y momento equivocados. ¿Qué hiciste con ambos? A ella la liberaron. Y la policía ya sabe que Davenport no tuvo nada que ver con lo que pasó. Entonces fue un final feliz. Por cierto, sí soy un pobre estúpido. así. Aquí está tu disco. Hay mucha gente muerta o en la cárcel por ese disco. ¿Por qué no me dices del trabajo que te dio Charlie? Bueno, solo tenía que darle un mensaje a alguien. Sabemos a quién se lo diste. Ya es un hecho. Será el día 12, ¿entiendes? Un amigo dijo que la policía estaba emocionada porque escucharon que algo iba a pasar el día 12. ¿Y? No había nada para el 12. No había un golpe del FBI. Te estaban probando. Sabíamos que alguien daba información desde el restaurante, pero no sabíamos quién. Eras tú. Tú eres la maldita rata. El FBI nos va a golpear. Quiero que le digas que va a ser el día 12, ¿está bien? Por desgracia para mi jefe, cuando Barnes se enteró del mensaje, se puso paranoico y echó a andar toda la estupidez del restaurante. Una semana después. Sabía que estabas aquí. Pasa. Quiero que veas algo. Pasa. Pasa. ¿Ah? ¿Qué tal, eh? Hola. Hola. ¿Nada mal? Nada mal. Gracias por esto. No sabía lo útil que era contar con un hombre. Perdón por dudar de ti. Recuperaron esto. Ya no lo pierdas, ¿quieres? El disco duro que me diste va a ayudar mucho. Ya estás exonerado. Moví influencias. Gracias. Ya me voy. Oye, ¿saben algo del tipo que me raptó? No, pero caerá. Adiós. De vuelta al trabajo. Son tornillos. Ya sé. Y... ya sabía. Tará, resortes. As rumor has it still, I follow the rules of Frank Abagnale. So catch me if you can, ain't peek me when I take off, check me when I land. White collar mischief, never been caught. So if money's on your mind, nigga, hold that thought. Daydreaming of a meal, but plotting the same fortune. I think, make it rain, or maybe I'm brainstorming. Young getting busy on his own like an orphan. My city slick away, leaving self-made endorsements. Damn, it's a commodity. You were such a lottery ticket, making these rappers seem sorry. Apologies. Somebody gotta do it. I guess it's gonna be moi. I'm in a foreign Maserati. Please say au revoir. Yeah, life's a bitch. Money made it up. Every now and then I like to cheat on her with Lady Luck. Push, come to shove. Come to shove. Push back. Push back. Tell them you ain't going all like that. When push, come to shove. Come to shove. Push back. Push grind time blisters. Entertaining the idea that I can get richer. Corrupt moves, can't explain it all like Clarissa. But it's a reason for my motives I deliver. Gucci bag straps is becoming my enigma. I'm too old for swag, I'm focused on my charisma. Saying, yo, why you talking like the white folks? I say I'm just shaking hands with the right folks. Clocking overtime with the same clothes. What time you off work? When the bank closed. I dated females with issues that I'm the blame for. I'm falling victim to the emotions I ain't show. Close-knitted to the cloth for success. Some call it being confident, I call it being blessed. Just a minute, let me get it off my chest. See, I'm coming for what's next. Y'all niggas can have a rest. Wait. Push, come to shove. Come to shove. Push back. Push back. Tell them you ain't going out like that. When push, come to shove. Come to shove. Push back. Push back. You ain't gotta take that. Homie, homie, get down. Get down. Get down. Pretending not to notice this white elephant. Taste the disconnect, the leisure, feeling separate. Is this who you are? Machines of programs, ignorance. I'm standing in the face of the irrelevant.